En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Empezamos el programa número 52 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Antes de empezar con la música que introduce el primer bloque, hoy solo haremos dos bloques, os recordamos los temas que trataremos hoy. Queremos empezar por las buenas noticias. Los últimos días se nos han quedado en el tintero porque es que nos enrollábamos tanto que no nos daba tiempo. Así que hoy les queremos dedicar todo este espacio y empezar por ahí, ¿no? Yo no sé, el espíritu, Navidad, Año Nuevo, o simplemente que es que ya teníamos que ir de darlo un espacio. No podemos pararnos en el informe de Amnistía sobre el genocidio de Israel sobre la población palestina en Gaza, es muy largo, quien quiera puede buscarlo en la página web o pedirlo al Grupo de Córdoba y ya veremos si en enero le dedicamos un espacio o no, porque eso es para leerlo con tranquilidad. Y dentro de las buenas noticias, tenemos la suerte de que nos acompaña Luis Fernando, pero lo dejaremos después de que contemos las noticias breves, que colabora con el grupo haciendo unas actividades en su instituto con el alumnado. Bueno, ya lo explicará él después y todo esto lo meteremos en el primer bloque. Luego, como siempre, el espacio joven, que nunca me dicen de lo que van a hablar y yo encantada. Así que un mes más en Clave de Amnistía. Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées, les femmes. Achetés, vendus, violés, dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, seules dans notre malheur, les femmes. Les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves. os traduzco un poquito. Nosotras, que somos las mujeres sin pasado, las que no tenemos historia desde la noche de los tiempos, somos el continente negro. Y el estribillo es de pie, mujeres esclavas, rompamos todas todos los lazos, de pie, humilladas, las mujeres compradas, vendidas, violadas en todas las casas. Bueno, esta canción toma la música de una cosa que se llamaba El canto de los deportados, que sobre una música de Jean de Marais adaptó al francés un canto alemán que cantaban unos prisioneros del campo de concentración de Borgermoor, no de la época nazi anteriormente, bueno, sí era comienzo nazi, pero eran prisioneros comunistas. Entonces, sobre esta canción se ha hecho esta canción que va ligada en Francia al movimiento feminista, el himno de las mujeres. Entonces se creó en 1971 y bueno, pues hay muchas historias, porque por ejemplo, cuando estaban discutiendo la Asamblea Francesa que las penas para las violaciones eran pequeñas, como no hacían caso, una diputada se puso a cantar esto y la presidenta de la Asamblea le cortó el micrófono. Entonces, ahora, con el juicio de Gisèle Pelicot, por eso la buena noticia es que de alguna forma ha habido condenas, quizá no todas las que debería haber. Recordemos, Gisèle Pelicot, esta mujer a la que el marido la drogaba y grababa una serie de encuentros sexuales y violaciones con al menos 50 hombres, creo, que venían y la iban violando por turnos. Como además en este programa ya hemos hablado de lo que era la sumisión química, pues nos parecía importante. Muchos grupos de mujeres han ido a la puerta del juicio a cantar esta canción. El otro día fueron, lo vi por un enlace que me mandó una amiga, en un tren, en un grupo de mujeres españolas, y estuvieron cantando esta canción también allí en Aviñón. ¿Qué querías, Gloria? No, añadirte de eso también, que precisamente lo voy a oír por la radio, que una abogada francesa decía que la ley que tenemos ahora mismo aquí en España es mucho más avanzada que allí. Sí, que es que no solo eso, sino que hay una eurodiputada española que ha dicho que aquí, con todos los defectos que tenga, pero con los avances que había con la ley del consentimiento y todo esto, intentaron llevarlo al Parlamento Europeo y los países que más se opusieron eran Alemania y Francia. Uh-huh. Porque a lo mejor tenemos una visión un poco idealizada de Francia, pero en este tema no. Y ahora, posiblemente a raíz de este caso, se va a avanzar mucho en alguna legislatura, en alguna legislación, que ya digo que bloquearon una iniciativa en el Parlamento Europeo, porque se lo escuché el otro día en una europea. Bueno, pues ahora ya continuamos con otras buenas noticias, y a Luis Fernando, que me ha dicho que no tiene prisa, con las nuestras son breves, luego hablaremos tranquilamente, ¿vale? Empiezas tú, ¿no, Gloria? Bueno, sí, y me alegra mucho empezar con buenas noticias, dado la situación que es bastante preocupante a nivel global. Pero bueno, me alegra, la primera noticia nos viene de Zimbabue, donde el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley de abolición de la pena de muerte. O sea, que ahora ya solo falta, bueno, el presidente tendrá que firmarla y luego, por tanto, tendrá que conmutar las penas de muertes que ya han sido dictadas por penas de prisión. Bueno, también hay que aclarar que en Zimbabue la última ejecución fue en 2005, o sea, hace casi 20 años. Y desde entonces, aunque muchos tribunales seguían condenando a muerte, pues era una condena más bien simbólica, porque automáticamente se conmutaban por cadenas de prisión, así siempre por cadena perpetua o a muchos años. Bueno, es un éxito, gracias que a muchos activistas de ese propio país llevan años luchando contra la pena de muerte. Y enlazada con esa noticia, hay una segunda parte de esta noticia, que este avance está muy relacionado con que también en la ONU, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU, dos tercios, repito porque a mí eso me emociona, de la ONU, han apoyado que se establezca una moratoria de las ejecuciones, con vistas a una futura abolición de la pena de muerte como castigo, y que esta abolición tenga validez a nivel en el derecho internacional. En resumen, que estamos cada vez más cerca de pena de muerte, porque incluso quiero remarcar que a otros países como Kenia, Marruecos y Zambia han votado por primera vez a favor de la moratoria y en contra de la pena de muerte, con lo cual va aumentando. Sí que es verdad que hay países que tristemente, como Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita, el año China, pasado... China, lo que pasa es que China los datos te los tienes que imaginar porque no los dan. Irán al parecer también los falsea, sí, también. Mucho, tampoco bueno, los pero, comunica. Pero bueno, hay algo. Bueno, en resumen, que 50, Amnistía lleva más de medio siglo haciendo campañas para poner fin a la pena de muerte y parece que vamos avanzando, es lo que, la buena noticia, aunque... Muy bien. Pues la otra buena noticia que es que Irlanda se ha personado para intervenir en dos causas por genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia. Y bueno, van a intervenir como agente, ¿no? Ha dicho el director ejecutivo de Amnistía Irlanda, ha dicho que estados como Irlanda den un paso adelante para intervenir en estos casos cruciales, aporta un rayo de esperanza la impunidad de que han gozado en el pasado crímenes atroces, incluido el genocidio, alimenta las atrocidades que hoy día vemos ante nuestros ojos, ¿vale? Especialmente en Gaza. Uh-huh. Y bueno, vamos con la siguiente noticia que das tú. El siguiente éxito nos viene de Bélgica, porque allí el Estado belga, por un tribunal, ha sido declarado culpable de crímenes de lesa humanidad por el secuestro y segregación racial sistemática, que ese es el delito grave, de niñas y niños metis. Allí emplea la palabra porque mestizo en Francia o en los ámbitos francófonos no gusta. Y, por supuesto, en la época colonial los llamaban mulatos, palabra totalmente denigrante y peyorativa que no puede emplearse. O sea que, en el fondo, estos niños designa a descendientes de parejas mixtas, casi siempre de padre europeo, de padre belga y madre africana. Pues bien, cinco mujeres han reclamado y han tenido derecho a ser reparadas con una indemnización, porque nada más nacer la práctica sistemática, y se calcula que hay entre 20.000 y 40.000 niños, solamente de los años 40 y 50, hasta que en 1960 el antiguo Congo belga, que era propiedad privada del rey y luego del Estado, pues allí automáticamente, nada más nacer, las separaban, las raptaban. Eran separadas a la fuerza de sus madres, internadas en orfelinatos, en orfanatos religiosos, y algunas las dejaban en el propio país y otras, después de la independencia, se iban a Bélgica. Aparentemente muy bien, sí, pero llegan a Bélgica sin documentación. Y vamos, el derecho más básico que hay es tener un nombre y unos apellidos. Pues en fin, esto por fin ahora ya, incluso el Estado belga ha pedido perdón y ha reconocido que tienen derecho a la verdad, atención, y a investigar a los archivos para investigar sus orígenes, porque han sido apartadas de su cultura, de sus familias auténticas. En fin, que es un éxito y ahora ya le van a dar acceso a investigar en los datos, en los archivos generales. Bueno, ahora pasamos a Brasil. En el caso de Mariel Franco y Anderson Gómez, que ahora haré un pequeño resumen, al final ha habido un juicio conjurado y, bueno, ha habido unas condenas. Aunque detrás de esos condenados hay instigadores que no se va a aclarar. Recordaremos que Mariel Franco, que también era una persona que tenía, diríamos, parte afrodescendiente, pero también el padre, creo que era, bueno, no lo recuerdo muy bien los detalles, pero esta mujer era concejala de Río de Janeiro y, yendo con su chofer Anderson Gómez, les dispararon y los mataron a los dos. Su madre estuvo aquí y conseguimos una declaración institucional. Entonces no estaba Vox en las instituciones, si no hubiera tenido seguramente que hacer un voto, pero hubo declaración institucional, quiere decir que tiene que ser por unanimidad tanto del ayuntamiento como de la diputación. Y ella habló en la junta de portavoces y luego yo presenté la declaración porque estuvo aquí solo 3 días y bueno, pues estuvo además en el Instituto Góngora precisamente, un acto público y con el privilegio que tuvimos de estar con ella 2 días y de ver un poco todo lo que suponía Mariel en Brasil por muchos motivos que ahora no nos podemos detener, porque lo importante es que no se ha quedado parado. Nosotros ya vamos a hacer luego al año siguiente una concentración en las Tendillas, coincidió que había unos talleres que se estaban dando en institutos, se pintó un mural en el sector del Instituto Averroes, porque coincidió con un taller de grafitis, bueno, pero lo importante es que en este juicio, o sea, que el tema no se ha olvidado, el autor ha sido sentenciado un montón de años, bueno, son avances, aunque siempre quedan muchas dudas sobre quién instigó eso. Bueno, Y la otra buena noticia nos viene en este caso del continente asiático, concretamente de Japón, donde una sentencia del Tribunal Superior de Tokio ha declarado que es un paso fundamental para el matrimonio igualitario, o sea, que sí entraría dentro de la Constitución. Y esto ofrece nuevas esperanzas a las parejas del mismo sexo en ese país. Había que aclarar que el problema hasta ahora en Japón era que se dictaban sentencias judiciales contradictorias. Algunos tribunales de algunos distritos les negaban el derecho a casarse. Otros decían que negarles era una discriminación. Por ejemplo, en Tokio había un pequeño avance, que el gobierno metropolitano de Tokio, allí sí, introdujo un programa de certificados de parejas de hecho. Que bueno, era un avance, pero muy limitado porque les negaba, por ejemplo, derechos esenciales, como el derecho a los visados, a la herencia, al reconocimiento parental. O sea, pero bueno, es un avance. Ahora dicen que en el momento que ya se ha producido este avance, ya lo siguiente paso sería que el gobierno de Japón dictase una legislación que afectase a todo el país, en lugar de que fuese por distritos, legislaciones contradictorias y dispersas. Pero el siguiente paso están esperanzados de darlo. Bueno, como quiero que me quede tiempo para la entrevista con Luis Fernando y otro caso que teníamos un poco más complejo de explicar, yo os invito a entrar en la página web de Amnistía Internacional España, que además hay un apartado que pone 24 casos de éxito en 2024. Y entonces ahí vienen muchos más casos a lo largo del año, porque haremos recogido lo más cercano. Y entonces, bueno, ¿por qué le he invitado a Luis Fernando? Primero porque podía venir porque tiene ahora mismo día libre, y luego porque él ya desde otro instituto que estaba ha sido muy, muy activo con el alumnado. Primero empezaste con el maratón de casos, y luego yo te propuse hacerlo de Regala tus Palabras, y bueno, pues si quieres explicas un poco en qué consiste esta acción y cómo la llevas tú en el instituto. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muy buena lo primero. Bueno, pues es una campaña que, como dices, llevamos desde hace ya muchos años. Amnistía Internacional, con motivo del aniversario, el 10 de diciembre, de la Declaración de Derechos Humanos, pues hace una campaña que Regala tus Palabras, donde intenta extender el conocimiento entre los alumnos de la Declaración Universal de Derechos Humanos e intentar animarlos un poquito pues a que escriban cartas, a que se conciencien un poco sobre todo este asunto. Como estás diciendo, yo empecé hace muchos años en La Carlota, en un pueblo de aquí de Córdoba, donde hacíamos la campaña, tuvo mucho éxito, los chavales iban repitiendo cada año, lo vamos a hacer otra vez el año que viene, profesor, lo vamos a hacer otra vez. Y cuando me destinaron al Góngora, que yo llevo también 6 años, este es el sexto, pues empezamos a hacerlo y le sigue gustando porque es algo que no suelen hacer, se sale de su rutina diaria, y sobre todo porque de repente cuando a un chico de 14 años o de 15 años le dice que va a escribir al gobierno de Angola, pues de repente se queda un poco fuera de onda, pero le llama la atención y es algo que le suele motivar. Iba a traer hoy las postales porque yo no recuerdo, lo recordarás tú mejor, algunos de los casos este año, pero lo importante es que como había habido un éxito, ya en las propias postales que vienen explicando muy claramente todo lo que hace el grupo, porque los sellos son muy caros, normalmente compramos nosotros los sellos para que ellos los puedan poner y lo vean físicamente, porque alguno vale 1,75 y otros 2,10, porque son a países lejanos. Entonces, vienen los casos, tú puedes seleccionar, te explica brevemente lo que hay y ellos pues ponen un mensaje, el que quieran. Tampoco no se dan datos porque bueno, habría problemas de protección de datos. Exactamente, son menores, son y cuando menores. Hacemos la campaña les decimos simplemente que no pongan datos, no. O si quieren poner un nombre anónimo, o nada de apellidos, nada de cosas así. Sí, sí. Y ellos escriben un mensaje que además, salvo en el caso de Rusia, lo pueden poner en el idioma que quieran. En el caso de Rusia ya te mandan la tarjeta escrita en ruso porque dicen que si no, lo mismo no llega. Y entonces luego te viene una traducción y si quieres añades algo. Sí. ¿Recuerdas un poco los casos de este año? Sí, recuerdo el año pasado, por ejemplo, tuvimos 4 casos, año han sido 3. Sí. Este año los casos eran sobre un chico egipcio, una chica angoleña y una chica rusa. La chica rusa protestaba sobre la invasión en Ucrania. Sabemos que en Rusia no hay una libertad de prensa como tal y que cualquier noticia que se dé en contra de lo que opina el gobierno pues supone un castigo. Pues esta chica, que además muy valiente, aparece en su juicio con un cartel en el pecho que decía: soy feminista, soy valiente, no me van a callar. Lo que indica el grado de compromiso de esta gente dispuesta a tener que estar unos cuantos años en la cárcel, porque la condena es de 10 años por haber hecho una noticia contra el gobierno. El otro caso es una chica angoleña que hizo un TikTok en el que criticaba al gobierno, al presidente del país, y el otro es un chico egipcio que tiene la mala suerte de ser hermano de un activista al que el gobierno egipcio no pudo capturar. ¿Qué ha hecho el gobierno egipcio? Capturar a su hermano. O sea, su único delito es ser hermano de la persona equivocada para el gobierno egipcio. Así que esos han sido los casos de este año, que han motivado mucho, creo yo, a la luna. Porque además venía la noticia de la liberación de Virginia Laparra, que era uno de los casos del año pasado. Efectivamente. Como hablaba antes de que a los chicos les llama mucho la atención, yo este año coincidía con algunos grupos a los que le di clase el año pasado y con los que ya hicimos esta campaña de Regala tus palabras. Y ellos durante el año me preguntaban de vez en cuando si había habido algún avance, si algo había ocurrido, si las cartas habían servido para algo. Y cuando llegó el caso de esta chica, de este fiscal de Guatemala, que fue liberada, pues yo noté cierta sensación de alegría en el alumnado, de venirse arriba. Y es más, cuando este año estábamos explicando la campaña, lo primero que hacía era ponía la foto de Virginia Laparra y decía, este es nuestro objetivo. Este es nuestro objetivo. Como en el Góngora, además, el grupo es bilingüe, se lo decía muchas veces, this is our aim. Este es nuestro objetivo. Tenemos que conseguir intentar liberar. Nos va a costar una hora, vamos a aprender de derechos humanos y puede que consigamos algo. Digo, creo que merece la pena, ¿verdad? Y entonces el alumno respondía enseguida y ha funcionado muy bien. Sí, que luego no siempre los éxitos, pero bueno, fíjate, con el tiempo que llevamos con lo de Mariel Franco, a veces tiene que haber un cambio de gobierno para que haya interés en impulsar, pero tú me has mandado fotos y creo que tú utilizas muy bien las pizarras digitales, explicas, los pones a trabajar en grupo. Tenéis fotos en el Facebook de Amnistía Córdoba, en Instagram, ¿cómo es mi Instagram? Monisor, no sé qué, porque como se ponen tantas cosas de Amnistía Internacional Andalucía, yo lo pongo en este privado y están los dos. Y ahora no sé si haré una entrada en el blog o tal, porque teníamos otra cosa en Medina Zara y se superponen muchas cosas. Y entonces él me manda fotos, yo siempre procuro compartir. También tú tienes cuidado al hacerlas, porque hay sitios, el año pasado cuando fuimos con una defensora medioambiental al zoco, no tenemos problema, tenemos permiso de todos los padres. Digo, mira, aunque tengas permiso, yo no pongo una foto de un menor en el que se le vea la cara. Es que me da igual. Y entonces, pues se sacan fotos de espaldas o cuando están trabajando en la mesa o de la pizarra contigo explicando. Y entonces, pues yo escojo tres fotos y las pongo. Pues sí, también aparece, como estás comentando esto, en el Instagram del Instituto Góngora, que tenemos una campaña también en la que estamos intentando promover nuestras redes sociales, claro. Pues también aparece. Ah, pues ya lo buscaré. Y sí. Luego también me gustaría decir que no solo ha colaborado el Instituto Góngora, sino que tenemos un convenio con la Escuela de Danza, donde yo doy clase, y en la Escuela de Danza también hemos hecho esta campaña. Así que el alumnado de sexto de danza también ha mandado sus cartas. Pues entonces, ya te pediré, bueno, una pequeña reseña para ponerlo en el blog de Amnistía Andalucía, porque ahora como pusieron lo que han estado haciendo con una exposición en todo el distrito este de Ciudad Jardín, pues digo, bueno, lo voy a dejar un poquito para enero, he puesto lo inmediato, que era el Facebook, ya te pediré una reseña y lo ponemos en el blog de Amnistía Andalucía, que eso ya se va quedando y luego lo vamos enlazando. Y tú, normalmente he visto que, porque la gente cuando dice la digitalización y todo, yo digo como todo, o sea, es que se puede usar todo, puedes usar una pizarra, puedes usar un cuaderno y puedes usar, y yo en concreto la pizarra digital les acaba muchísimo partido. Sí, además, como estas nuevas generaciones a lo que vienen acostumbradas es a la imagen, claro. Pues lo que le funciona es la pantalla, claro. Normalmente yo lo que hacía es dividía en grupos, repartía los casos y sí. Cada grupo tiene algo que explicarle al resto de compañeros el claro. Caso. Como la imagen es muy potente, muy poderosa, pues poníamos una foto o una imagen del chico, de la chica, del que teníamos el caso de que estábamos hablando, y acompañaba al grupo que esa fotografía que era mientras hacían su exposición al resto de alumnos. Y ha funcionado. Además que tú estás trabajando, hay cosas de exposición oral, de todo, o sea, es un pretexto sí. De cambiar un poco y funciona, pero porque también él se implica mucho y le interesa mucho, porque es que a veces propone las cosas a otra gente y a veces pues no. Y además se nos ha juntado, porque lo pasé también en Medina Zara, pero se juntó con esta otra cosa de la exposición que también han colaborado, porque Ana ha hecho con sus alumnos unas cosas sobre derechos humanos y tal. Pero estoy insistiendo mucho a José Luis, que con la exposición, que conviene que eso vaya acompañado de una acción, porque si no nos quedamos otra vez en algo teórico, los derechos humanos y bueno, cuando conocen los casos, a ellos les pilló cuando estuvo aquí hace ya 2 años, ni lo farba ya 3, y es que pasa el tiempo. Ni Lozar. ¿Estabais en primero o en segundo? Segundo de bachillerato. Una mujer afgana que jugaba al baloncesto adaptado, porque ella tiene unas limitaciones, y estaba acogida aquí al programa de defensores, e hizo una gira por Andalucía, y como ellos también estaban en el bachillerato internacional, pues fue al instituto, y además logramos, bueno, eso se movió más, Ana, una entrevista en la cadena SER. Ah, sí. Una entrevista para, en la cadena SER. Y para aquí también. Y para aquí. Pero ellos hicieron de traductores en la entrevista de la cadena SER, y luego allí mismo le grabaron, porque el programa lo teníamos a la semana siguiente, la grabaron con una entrevista propia y luego la colgamos aquí. Yo, desde que me dijiste, veo que ahora está en Alemania. Estaba jugando en un equipo de básquet adaptado en Bilbao. Bueno, una mujer con una fuerza que no te lo puedes imaginar. Para nosotros fue, vamos, para mí por lo menos de las experiencias más chulas que hemos tenido, y animo a cualquiera a escuchar su testimonio porque es una mujer súper... súper interesante y súper inspiradora. Sí, es que y yo creo que si se quiere también, como lo que estaba hablando él, ¿no?, de concienciar de derechos humanos, de este tipo de casos, obviamente es muy complicado, pero si puede entrar una persona y ponerla delante de todos los alumnos, eso crea un impacto increíble. Sí, sí, o sea, es que es... Lo que pasa es que, claro, a veces, imagínate que a nosotros te dicen... 3 días en Andalucía, y yo porque ya tengo contactos con gente, y de repente te hacen un hueco, porque es que dices, ¿qué va a estar aquí? Un día. Y dio tiempo de sí, porque fue hasta el Centro Cívico Poniente Sur, me acuerdo. Ahí hicimos una charla. Con ella también, o sea, que cundió el tiempo. Sí, cundió el tiempo, pero para ella era muy importante a poder ser que fuera un instituto, porque ahora hablando de Egipto, tuvimos un caso de un egipcio, sigue por Madrid, porque él no puede volver, y este se escapó, era fotógrafo porque alguien le dio un chivatazo, porque además él era de familia de militares y tal. Y vino aquí a entregar el premio, unos premios que están en Amnistía Andalucía, fotografía y relato. Pero ¿qué te pasa? Es en torno al 10 de diciembre, pues a veces tiene que ser así. Entonces, yo creo que Ana no estaba todavía en vuestro instituto, y Alberto dijo... ¿Lázaro? Sí, no estaba. Sí estaba. No, no, cuando Niloufar sí dio, cuando el chico egipcio. Sí, claro, cuando estaba, sí, ella, por supuesto, en la que se movió, y además, bachillerato internacional, pues ella intervino en inglés, sin necesidad de traducción, y todos los grupos que fueron allí le entendían. Bueno, normalmente esta gente habla despacio y tal, como, no como la bacalada que te intenté meter a ti cuando esta mímica acaba de estar, la de Palestina, alta mímica, acaba de estar ahora otra vez en otras charlas y la estuve saludando, pero bueno, ahí pescamos a César. Sí, en un momento. Es que lo de la traducción no siempre es sencillo, depende. Sí, sí, pero... Pero bueno... Nosotros la traducíamos y en un momento en la entrevista a la SER se puso a hablar en español. Sí, sí, sí. No lo entendí muy bien, pero ella hablaba muy bien en realidad. Claro, porque ya llevaba un año viviendo y también esta gente que está acostumbrada a moverse. Bueno, pero a lo que me refiero, este chico egipcio fue hace unos cuantos años. Entonces hicimos una charla, porque es que a veces hay gente que te pone muchas pegas y hay gente que se moviliza en horario escolar. Llevaron varios grupos. Claro, como era un chaval joven, que era un grupo no, pues, a la gente así con melenita, con una cazadora de cuero y tal. Era gracioso porque entonces dice, ¿queréis hacer alguna pregunta? Y levantó la mano un chaval como de 13 años y dice, ¿tú tienes novia o dijo algo así? Pero la bueno, típica pregunta son preguntas que muy hacen de todos los colegios. Sí, pero bueno, este chico había salido por piernas porque alguien le dio un chivatazo. Yo cada vez que oigo de Egipto, y ahora está el otro día la Ursula von der Leyen ahí dándose abrazos con Al-Sisi, me pongo negra, porque es que lo malo de estar en esto es que sabes muchas cosas. Demasiado. Y ya, por ejemplo, hay países a los que no te dan las ganas de ir, porque... Y este, pues bueno, este se quedó en mi casa. Yo qué sé, es que no siempre, pero claro, esas cosas... impactan mucho, la verdad. Y bueno, hay veces que se acoge a alguien, podemos, tampoco todo el mundo tiene el gancho, o sea, es que Niloufar tenía un poderío. Sí. Y a veces, pues hay gente, el año pasado, la que trajimos cuando Medio Ambiente fue al Instituto Zoco, pero. De Colombia, sí. Yo qué sé, yo me di cuenta que no. La colombiana. Bueno, estuve en el Instituto Zoco, yo no estuve. Bueno, quiero decir que se intenta. Porque el testimonio es fundamental. ¿Algo más que quieras decirnos? O... No, bueno, simplemente que cuando se hizo esta campaña, claro, los chavales también no saben lo que es una carta y lo que es una postal, ¿eh? No saben pegar un sello porque no lo han visto en la vida. Claro. Y luego me parecía también importante, yo podría haber recogido las cartas y mandarlas no, yo. No, no, no. Pero que las mandaran ellos. Sí. Que las mandaran ellos. Y como esto tiene que ser totalmente voluntario, no puedes obligar a nadie a hacerlo, claro. Pues intentaba convencerlo de que hay un esfuerzo detrás, socios que han puesto su dinero para pagar esos sellos, esas postales, esas campañas, que supiesen lo que se están jugando algo. Claro. Y les pedí, por favor, que cuando echasen esas cartas a los buzones... Se hicieron una foto. Que tuvimos que explicarle dónde estaban los buzones. Y eso que están al lado de correo, están en el Góngora. Que se hiciesen, como estás diciendo, por lo menos un selfie, ¿no? Un selfie, y que yo, claro, pudiese ver o comprobar que ellos lo habían hecho, que lo... Claro, claro. Y ya está. Y creo que es una experiencia satisfactoria. Les ponen directo con casos reales de personas que lo están pasando muy mal y no deberían estar pasándolo así. Y les toca la fibra sensible, que yo creo que al final es de lo que se trata. Y además, es que, por ejemplo, una vez yo he estado en algunas reuniones en Madrid, porque ahora también se hacen muchas veces llamamientos online, nos escribe a los gobiernos, y la gente que lleva lo de acciones urgentes decía que no dejemos lo de las cartas en papel, como tú contaste cuando el caso está de Sara, una fotógrafa que ha hecho mucho, de llegar de repente cuando el caso de Ibao, el condenado a pena de muerte, en Japón, y ver Japón que allí... Porque dice, claro, cuando llega una carta según a dónde... Es que no se entera solo el gobernador, se entera, estamos hablando de países, el vecindario, cartas que llegan, o sea, eso tiene como un eco que nunca se puede desdeñar como una fórmula buena. Claro. Hay que combinar, igual que en la enseñanza, y estáis viendo que él lo ha hecho muy bien, porque hay gente que si no está convencido, no se le ocurren. Y entonces esto de, bueno, a un chaval le tienes que explicar, porque luego habría otros profesores que dirían, esto no sabe lo que es una carta. Pues claro que no saben lo que es una carta, si no mandan ninguna, no sé cómo decirte. Pues eso me pasaba a mí a veces. ¿Qué no sabe no sé qué? Y yo decía, pues explícaselo tú, y así para el siguiente mes ya lo saben. O sea, que es que si no, te, ¿entiendes? Te vas pasando y hay cosas que nunca las hacen. Y lo del esfuerzo, y que sepan que no tenemos subvenciones y todo eso, o sea que... Uh-huh. Bueno, pues yo estoy muy contenta con todas estas cosas, solo de que no me he traído los postales, iba a poner aquí a firmar a todos. Eso de las postales, lo que tú decías, la fotógrafa esta española, sí, fue al Japón a entrevistar a este hombre, este boxeador japonés, sí, que ha estado casi 50 años... En el corredor de la 49, muerte. 49, sí, me parece, sí, el corredor de la muerte. Pues dice que cuando fue a entrevistarle, antes de que fuese absuelto y fuese demostrase, dice que se encontró una torre de postales y ojeando un poco al azar, la quinta o la sexta, al girarla, apareció la suya. Dice que se emocionó, claro, y una postal, claro, que había enviado 3 o 4 años antes. Entonces hay cosas así, que tiene éxito algo... No hay que desdeñar. Lo que pasa es que yo entiendo que esto es un trabajo muy lento y no todo el mundo lo ve claro. Luego de repente hay un éxito, y me acuerdo una vez, no sé qué pasó, algo que ocurrió, y a mí me venía gente de otras ONGs, oye, que conozco uno en Perú y tal. Digo, ya, pero que estas cosas no siempre son así, ¿no? Pero bueno, nos alegramos mucho, porque además lo de Virginia La Parra y toda la situación judicial en Guatemala es terrible. Y bueno, pues ya sabía yo que hoy con 2 bloques nos sobraba, así que Javi, pon la música siguiente, que también la voy a comentar. Es noche buena en el Café Pavón. Un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra y yo, fingiendo no llorar, en nosotros dos. Afortunado soy, es un entre un millón, presiento que será nuestro gran año, pues feliz Navidad, te quiero, nena, verás sueños realidad. Hay mil calles, mil bares, la puerta del sol, pero el viento te barre si te haces mayor. Agarraste mi mano tan fría por fin, me di la persiana siempre hay otro bar. Las voces del coro cantan fiesta fuera en la ciudad. Y un millón de les dirá que es Navidad. Medio muerta y tirada en este sofá. Borracho, gusano, chapero, barato, infeliz Navidad, que se acabe esto ya. Las voces del coro cantan fiesta fuera en la ciudad. Y un millón de les dirá que es Navidad. Voy a, bueno, explico solo un poquito, porque aquí teníamos un debate si esta versión que hace Iván Ferreiro de la canción de The Pogues es adecuada o no, y hay mucha discusión, pero bueno, me parecía bien que se entendiera la letra. Esta canción originalmente es en inglés, y es The Pogues, que no se dice así, y por eso viene lo de la música irlandesa, porque ellos cuentan la historia, son dos borrachos irlandeses que están en una cárcel de esta que es para borrachos, en un calabozo, el día de Navidad, y están ahí, y es un poco la primera parte, y entonces están recordando la música de su infancia y tal. Y entonces este hombre pues lo ha hecho hace poco esta versión muy controvertida, que hay gente que le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero digo, bueno, me pareció gracioso ponerla en estas fechas, porque, bueno, ya está. Y entonces estábamos comentando aquí que hay un grupo de gente así como de bachillerato que están con Barbiana, que han hecho los villancríticos y han cogido villancicos conocidos y les han ido poniendo letras críticas y entonces, los, por lo visto, los han ido cantando por la calle. Así que, bueno. Problemática social, hablando de desahucios y del problema de la vivienda. Bueno, pues yo ya les dejo a ellos que nos digan de qué nos van a hablar hoy. Venga. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestro bloque joven ahora en este episodio de Navidad. Y vamos a comenzar comentando algo que de alguna manera u otra nos toca a todos, ¿no? Ha salido un informe de la ONU sobre la violencia sexual en el último año, ¿no? Y creo que Lucía nos iba a comentar un poco de qué trata, ¿no? Sí, eso está enfocado a la violencia sexual en conflicto, que ha aumentado en un 50% respecto al 2023. Predecirle, no sé, pero bueno. Y además el 95% de las denuncias pues son a mujeres. Y eso nos cuenta la ONU que hay muy poco financiamiento a los servicios que tendrían que encargarse del cuidado de estas personas y sobre todo pues habla de la República Democrática del Congo, de Chad, de Afganistán, de Ucrania, de Sudán del Sur y de Siria. Se estima, claro, se hace como una programación de la ayuda que sería necesaria, que es, asciende a 260 y algo millones de euros, creo, y está financiada, ni siquiera llega al 30%. Y bueno, pues obviamente es una situación que sobrecoge, porque además en los países que comentamos en esta zona se le suman situaciones como la precariedad económica que dejan a las mujeres en una condición mucho más vulnerable. Además, bueno, también se habla de las mujeres que realizan ruta al Mediterráneo, que este dato a mí me sorprendió, porque se estima que un 90% de estas mujeres son violadas, que es una cifra altísima. Y bueno, pues además, luego en los lugares en los que terminan, las mujeres desplazadas, digamos, están acogida a muchos más, o sea, están bajo más riesgo, lo que provoca que tengan mucho mayor probabilidad de sufrir violencia en la pareja. Se estima que más o menos un 20% más que las mujeres que no están desplazadas. Y bueno, pues es triste cuanto menos. También en cuanto a Ucrania, hay una noticia un poquito más antigua de la ONU, pero que creo que no habrá mejorado mucho la situación, que me sorprendió porque se decía que en una ciudad, en una región, Gerson, es que no sé cómo se pronunciará Gerson. No hablo yo ucraniano tampoco. No, pero me suena de las noticias, sí, ahora sí, que sí. Lo has dicho, me suena de oírlo. Pues que se ha estimado que la, bueno, estimado no, que las violaciones o denuncias por abuso sexual iban dirigidas a mujeres entre 19 y 83 años. Y bueno, también se daba el presidente de la comisión, hablaba sobre el testimonio de algunas y obviamente pues todos estos tratos van acompañados de tortura muchas veces. Y además se comentaba también que normalmente permanecía la familia en habitaciones contiguas y tenían que escucharlo todo. Y bueno, pues muy desagradable, ¿no? No sé si sí, quieres comentar algo. Yo quería comentar que de estos datos que tú das, por desgracia, podemos extraer que sobre todo la violencia sexual a las mujeres está también muy ligado a la pobreza. Porque, bueno, como has comentado, esos países, Chad, Congo, y también Ucrania, que lo comentaba, Ucrania, y supongo que también será el caso parecido en todos los países que estén en conflicto, ¿no? También en Gaza, porque por si una de las cosas que he aprendido estudiando relaciones internacionales, no llego tampoco a entender muy bien por qué, pero en los conflictos bélicos, una de las cosas que hacen los ejércitos cuando arrasan con las ciudades es precisamente ese tipo de violencia sexual. Y pues ahora en Ucrania, porque quiero comentar que ha dicho muchos países africanos, muchos países de Oriente Medio y Ucrania, que está en Europa y suponemos que, o podríamos suponer que estaría mucho más avanzado. Pero sobre todo yo creo que si mirásemos también los datos en países como España, Alemania, Francia y tal, seguro que también las más afectadas son las clases más bajas. Claro. Porque son las más vulnerables, aunque yo supongo que esto es como transversal, ¿no? Es lo que tienen en común todas es que son mujeres. Pero estoy seguro de que, no sé si Gloria lo puede comentar. Sí, que un pequeño añadido. Precisamente me estás recordando, diciendo tú por continentes. Claro, vosotros sois muy jóvenes y creo que no habéis ni nacido, tú, Ramón o tú, Lucía, pero los conflictos de la época con los Balcanes, claro. El cuerpo de las mujeres era otra arma de guerra, bueno, humillar al enemigo, en la llamada limpieza étnica. Término mal empleado, pero era humillarla, dejarlas embarazadas, una manera de humillar al contrario, de desmoralizar. El cuerpo de la mujer es como un escenario más de guerra. Sí, yo recuerdo, la rapaban. Sí bueno, pues sí. Muy desagradable. Sí, sí. Efectivamente, iba a añadir a lo que has dicho, que claro, que luego se añade a la situación de vulnerabilidad que cuando ocurren estos desplazamientos, pues se demora el acceso a servicios que puedan de alguna forma amparar o a ayuda. Y claro. Esto obviamente, pues... Y también la violencia sexual que se ejerce, que no sé si esto estará contabilizado, pero también aquellas mujeres de bajos recursos que no tienen otra manera de pagar que ofrecer su cuerpo. Que no sé si eso estará contado también como violencia, entiendo que sí. Pero sobre todo también piensa en las niñas que no tienen o no deben, por lo menos trabajar, no tienen capacidad económica de generar dinero, no tienen otra cosa. Ahora sí, ¿no, Inés? Hola, Inés, buenos días. Buenas, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Pues nada, encantada de estar otra semana. Nada, yo este tema, bueno, es que habéis comentado un poco lo más importante. Yo voy a decir que obviamente es una pena que esto siga pasando y que sigan habiendo cifras tan altas. Lo que ha dicho Ramón, vamos, totalmente cierto. Yo creo que cuanta mayor sea la situación de vulnerabilidad, ya sea porque el país o el territorio está en guerra o porque una familia, una mujer en este caso, una niña está en situación de pobreza, mayor es la probabilidad de que se enfrente a este tipo de situaciones. Que no significa que tenga que estar en situación de pobreza para que le ocurran estas cosas. Como ya se mencionó el caso de Giselle Pelicot, que lo que está pasando. Bueno, lo que ha sucedido durante no sé cuántos años, pero sí son cifras que la verdad entristecen mucho y preocupantes que sigan siendo tan altas en 2024. Uh-huh. Pero bueno. ¿Algo más que comentar sobre esto, Lucía? No, bueno, yo creía que Inés creo que tiene alguna noticia también interesante. Dale. Bueno, sí, yo quería comentar dos noticias, bueno, sí, que son claro, totalmente de actualidad. Sí. Interesante, sí, agradable, sí, no. Para mal, sí. Para mal, sí. Cuéntame. Sí. Bueno, la AMPA la habréis escuchado porque es un tema súper reciente, pero quería que debatiéramos un poco. La primera de ellas, bueno, ayer, 26 de diciembre, fue el 20 aniversario del tsunami, que todos sabemos, pero yo encuentro una serie de curiosidades, bueno, que a lo mejor los oyentes no lo saben. El tsunami, bueno, primero de todo fue obviamente terrible, afectó sobre todo en Indonesia, Tailandia y otros tantos 14 o 15 países más. Se llevó la vida de pues, más de 250.000 personas. Y de hecho tengo un par de amigos, uno que está viviendo en Indonesia y otro que está viviendo en Malasia, que me dicen que hoy, 20 años después de lo que fue el tsunami, se siguen viendo consecuencias tanto a nivel geográfico de cómo está el territorio, porque obviamente quedó todo destrozado y aunque se ha ido reconstruyendo, hay zonas que pues siguen prácticamente igual que como estaban. Y lo que yo no sabía, que no sé si vosotros lo sabréis, es que afectó a casi todas las placas tectónicas que existen, afectó a la placa australiana, a la placa antártica, a la placa sudamericana, a la placa del Pacífico y a otra microplaca de Birmania. Y tanto así que varios servicios espaciales han dicho que se pudieron incluso, o sea, no ver como tal, pero sí sentir la ola que fue tan grande desde la estación espacial. Son datos que, bueno, te hacen ver la magnitud que tuvo este desastre natural, que probablemente será el peor del siglo XXI. Sí, sí. Y hombre, el ser humano no puede evitar un tsunami, pero lo que sí puede hacer es, pues eso, una labor de asistencia humanitaria que esté a la altura del derecho que tienen pues la gente de Asia Pacífico, has dicho, ¿no? Asia sí. Sur. Sí, del sudeste asiático, que sí. también llegó hasta Somalia incluso. Afectó, Somalia, Sudáfrica, todos los países del sudeste asiático, claro. Claro, su derecho, pues se llevó todas sus casas, ¿no? De su vivienda, los servicios públicos y su derecho al medio ambiente también, ¿no? Claro. También, quiero decir, igual no todos los estados tienen la capacidad o esa tecnología de detectar estos desastres naturales con antelación y demás, pero insisto en que creo que todo estado tiene la capacidad, si es un estado funcional y no es un estado fallido, debe y tiene la capacidad de precisamente asistir a su y proteger a sus ciudadanos. O sea que, sin duda, lo que cuenta es muy trágico, porque 20 años, si en 20 años no se ha hecho nada, yo creo que podemos decir que es porque no se ha querido, porque tiempo ha habido de sobra. Y no sé si decía en Indonesia no me parece a mí que incluso movieron la capital de un lado a otro. Sí. Les ha dado sí. tiempo a construir una ciudad nueva para cambiar la capital y no pueden asistir a esas zonas más afectadas, ¿no? Evidentemente no es la misma magnitud, pero me recuerda aquí a lo que está pasando en España, ¿no? No, igual no podíamos evitar ese diluvio que hemos tenido, pero sí podemos actuar ahora a tiempo para ayudar a esas personas. Igual que con lo del volcán de La Palma y otros desastres naturales, ¿no? En fin. Efectivamente. Por eso lo traía un poco, porque, bueno, los acontecimientos, los desastres naturales ocurren porque así es la naturaleza, pero luego lo que nosotros tenemos que hacer es seguir dándole la importancia que tienen a estos asuntos, que yo recuerdo que cuando sucedió lo de La Palma, todo el mundo estaba súper implicado durante las primeras dos o tres semanas y luego ya se olvidó el tema cuando esa familia sigue sin tener un hogar donde vivir, muchas indemnizaciones no han llegado y esa gente pues tampoco... Bueno, no quiero decir abandonada porque no sé las cifras oficiales, pero no lo atendidas que deberían estar. Pero yo creo que también eso habla de... si lo miramos desde el punto de vista positivo, habla bien de la sociedad civil en el sentido de cuando le damos atención a algo, parece que los poderes públicos actúan más. Entonces, nuestra mano está darle visión, darle el foco a los problemas para que, aunque sea por obligación, aunque sea por hacer la política populista de turno, a esa gente se le ayude, ¿no, Inés? Claro. Y, bueno, yo por último quería comentar una noticia que, bueno, está saliendo en todos los periódicos, pero es por saber un poco los demás qué opináis. Y es sobre el avión que se ha estrellado en Aktau, en Kazajistán. Que, bueno, todos sabemos que llevaba 69 personas, contando piloto y copiloto, en el avión. Milagrosamente han sobrevivido 28, 29, aunque hay varias que están gravemente heridas. Que, de hecho, les comentaba a Ramón y a Lucía que tengo una amiga cercana que tiene otro amigo que está implicado porque había seis kazajos, seis personas de Kazajistán en el avión. Y, bueno, pues ella conocía a dos de los que estaban en el avión que desafortunadamente pues, fallecieron en el accidente. Pero se está investigando mucho sobre si fue un atentado, como le están diciendo, ruso o no, porque, bueno, se está comentando de que tiene el avión impactos de bala, que al principio dijeron que eran pájaros, pero ahora de repente están diciendo que son impactos de balas y están viendo si Rusia podría estar detrás de esto, a pesar de que el avión partía de Bakú, de la capital de Azerbaiyán, y iba hacia una región en Chechenia, en Rusia. Entonces, bueno, no sé lo demás que opináis sobre esto. Lucía. Sí, no, básicamente, obviamente una tragedia. Es que yo ahora, pues no sé, que espero que no, ¿no? Pero es que yo que sé, pájaro. Sí, no. Yo lo que escuché ayer en la radio era que parecía que había tenido un impacto en el aire y que, aunque apuntaba que había sido efectivamente un atentado ruso, los informes del gobierno de Kazajistán no concluían de momento que hubiese sido así, ¿no? Hombre, esto es una violación del derecho del espacio ultraterrestre, creo. No lo tengo muy claro. ¿Ultraterrestre? Espacio aéreo. Sí. Ultraterrestre aéreo, es el espacio. Aéreo. Sí, del espacio aéreo. Y, hombre, antes de acusar a otro país de haber hecho algo así, hay que tener cuidado porque es una hombre, todo esto grave. Es un poco preocupante en el sentido de que ahora mismo no se sabe para dónde va a tirar la guerra porque hay tantos intereses. Claro. Entonces, cualquier noticia. O sea, para mí el problema es ahora mismo esa especie de descontrol total que ayer me estaba leyendo un artículo sobre Sudán y el papel que están tomando, porque ahora ya no se llaman guerrilleros Wagner, ahora son el Africa Corps los que están mandando por sí, sí, igual que se llamaban igual antes. Que un artículo que me leí ayer de La Vanguardia, por Rusia. Entonces, esta sensación ahí de, no lo sé, de que todo está tan, y ya no te atreves ni a decir quién está saltándose más las reglas, ¿no? Ya. De un poco. Y porque cuando ocurre una guerra, pues todos aprovechan para meter mano ahí. Sí, sí. Y para meter mano en otros sitios que teóricamente no tienen nada que ver con la guerra, pero aprovechan que la comunidad internacional está distraída para. Para sí. Eso. Ha distraído mirando por sus intereses. Sí, y tengo entendido que a veces vivimos en un momento que tenemos, por una parte, un exceso de información relativo y mucha desinformación. Y hace poco leí en la prensa, que no se me ha pasado lo anterior, que en Rusia hay un ministerio que va a fabricar fake news, noticias falsas, como intencionadamente, como el artículo que tú hablabas de los bulos, las campañas de bulos. Bueno, en Rusia, vamos a ver, que ahora mismo una de las personas con más poder en el gobierno de Estados Unidos es un señor que está diciendo que él va a decir lo que a él le parezca. Ya veremos luego hasta dónde llega, porque claro, hay un momento que yo creo que dentro de Estados Unidos hay gente que no quiere que él tome decisiones, pero que estamos hablando de países que se suponían que eran democráticos. Y Elon Musk ha dicho, bueno, yo ahora, como me dé la gana, las elecciones de Alemania, voy a empezar a... Pero es que lo dice, te quiero decir, que lo que quiero es que se avergüence. Y dice que va a invadir México, y Canadá, Rusia. Bueno, que luego todas estas cosas ya sabemos porque Trump ya estuvo antes y no pudo reforzar el muro. Sí. Aunque ayer leí una noticia que me puso los pelos de punta, porque hay 10.000 personas que han muerto en la ruta del Mediterráneo en este año. Y entonces decían que por mucho que digamos, en el muro de Estados Unidos con México no ha muerto tanta gente en 20 años. Eso está ahí. Para que se los traga el mar y no los vemos. Total, totalmente. De hecho, hablando de Elon Musk, que ahora, que según tengo entendido, es que ahora se le va a dar como, bueno, han creado como un... Han creado un ministerio, puesto, se llama un ministerio. Departamento de Estado allí, ¿no? Sí. Pues lo van a poner al frente de un Departamento de Estado como de eficiencia económica. Algo así. No sé, a mí eso me suena muy chanchullo. Pero precisamente quería comentar un par de cosas de Twitter, que yo es que no me gusta el nombre nuevo que le ha puesto, su red social. Y una de ellas es lo que se ha estado comentando estos días de la procedencia del Niño Jesús, ¿no? Sí. ¿Dónde nació el Niño Jesús? Sí, sí, sí. ¿Cuál era su nacionalidad? Bueno, hay unas cosas divertidísimas. Sí, sí. Bueno, hay usuarios que comentan, bueno, que a todo esto, que Jesús era palestino. Y otros dicen, bueno, pero era judío. En fin, un debate sobre eso, pero... Se hablaban en arameo, si es que me los he leído yo también. Todo claro. Está curioso. Está no, curioso. Pero lo que está claro es que Jesús estaba en el territorio que hoy está siendo... Bueno, creo que estaba en la otra parte de... Sí, es Jordania, pero vaya, sí. Da igual. Sí. Que Belén está, pero bueno, que igualmente sus compatriotas están siendo masacrados. Masacrados igualmente. Sí. Y otro asunto más a nivel nacional, claro, ha sido el discurso del rey de Navidad. Y obviamente pues se ha comentado mucho y demás. Y esto me retrotrae a todo lo que se suele hablar, porque es el rey el que da el discurso. Pero también está ahora cada vez más en primera línea la princesa, que entre la juventud es algo que se comenta. Yo creo que la Casa Real me da la sensación de que están intentando entrarle por los ojos a la juventud a través de la princesa. Porque... Sí. Chica joven, moderna, claro. Guapa. Claro, claro, claro. Y sí que he leído muchos comentarios que de gente que se define como republicano, cayendo en ese blanqueamiento, no, que no se me entienda mal, no. Sí, no, no, te entiendo. No quiero te culparla entiendo perfectamente, ella, ella no tiene culpa, sí, pero demasiado. Se está en ese blanqueamiento de la Casa Real a través de la princesa. Aunque yo realmente quiero decir, el rey Felipe, como persona, pues eso, que no quiere una monarquía, creo que el rey Felipe no ha hecho tanto mal a España como sí ha hecho su padre. Tampoco la princesa, pero no nos desviamos del punto. No se trata de la persona, que también en el caso de Juan Carlos, porque es que eso no sí, tiene es sentido. Inevitable, sino de la institución. De la institución, ¿no? Claro. No sé vosotras qué habéis visto, ¿no? De la imagen de la princesa, así, porque yo creo que sí, que ese blanqueamiento lo puedes ver hablando con cualquier persona de nuestra edad, ¿no? Sí, de hecho, yo a mí, que yo no es que busque nada de la corona. A mí sale, me salen, ¿no?, a veces vídeos en Instagram como de Leonor, pero como si fuera de una serie de que da chantilla. No, pero como de ella guapa, con mucho plano, y digo, jolín, ¿y a mí por qué me saldrá esto? Pero es verdad que a mucha gente, igual que yo creo que va por la misma línea que Leticia, hay muchísimas mujeres, son súper pro Leticia. Y yo eso sí lo escucho un montón, y es que yo creo que era lo que le queda a la corona, a las cosas de Lola, porque es que... No sé, es que yo creo que sí, que va por esa línea y bueno, pues ya está. Pero que es verdad que es que le gusta mucho a la gente y ahora que está con lo de las fuerzas y todo, sale un montón. Hombre, sí, es lo poco que le queda porque, claro, el rey como jefe del Estado, bueno, al menos en España el jefe del Estado no tiene nada más que competencia simbólica y parece que aquellos que han estado apoyando al rey ahora le está molestando que el rey cumpla con su competencia simbólica y no haga nada político, cuando eso es lo que puede hacer. Entonces creo que por un lado y por otro se está deteriorando mucho la imagen del rey y puede ser que la imagen de las mujeres ahí como, no sé, como un icono de... No sé si juvenil, si de moda. Modernidad. Sí, le pueda salvar. Sí. Inés, lo de Lola no sé. Me ha parecido gracioso. Inés, te quería comentar, porque también en Twitter, nos entendemos mejor, hay una mujer que hace análisis de imagen y el otro día ha puesto un hilo, luego hay otra cosa que te comentaré a ti sobre el mensaje del rey de Inglaterra, que mira que es tonto y embarado. Bueno, pues pero parece... con perdón. No, pero es que parece que lo que han grabado de mensaje es mucho más moderno, más ingenioso, sí. Y lo comparaba con aquí, lo porque hace en también. Plano no sé qué, y entonces alguien hace un hilo comparando este sentado así, el otro que van presentando otro tipo de imágenes, y me pareció muy interesante, es una mujer que analiza imágenes políticas, y me pareció interesante, no sé... Bueno, yo esa, ya me lo pasarás porque no lo he visto. De la corona británica, hombre, están lloviendo muchas críticas a Carlos III porque obviamente pues no es Isabel II, ¿no? Y a la gente de la corona británica, la única que le gusta es Kate Middleton. Sobre todo ahora después de que anunciaron de que tiene cáncer, la gente se está como identificando, como diciendo, ah, o sea, son, están pasando cosas que no pasa al resto de gente, como que creen que se está acercando más a la gente por eso. Carlos III sí que es verdad que no es tan popular, pero porque realmente, o sea, no ha hecho nada, simplemente murió. Y ahí está él, ¿no? No sé cuánto tiempo le quedarán a la monarquía. Esto era un análisis de la comunicación política, o sea, de quién ha diseñado eso, que naturalmente no son ellos, es un equipo de comunicación que, por supuesto... Pero vaya, yo estoy segura que cuando muera la monarquía inglesa caerán todas las demás. A la española yo tampoco le doy mucho tiempo de vida. Ahora está, sí es verdad que lo que ha dicho Ramos, que están intentando hacer todo lo posible para que el honor pase a reina, pero claro, Felipe tampoco va a abdicar porque... Es muy joven. Pero bueno. Claro. Es que en realidad yo la británica y la española la veo como un poco contraria en el sentido de... la española la veo como muy juvenil, como moderna, o tiene ese intento. Y la otra es súper antigua. Y, totalmente. Y también antigua, o sea, son mayores los miembros de la Casa Real, pero también antigua en el sentido de que tú lo ves, va con el carruaje ese, el palacio, todo. Parece como muy, muy del siglo XVIII todavía. Sí, sí. No. Y además creo que las comparaciones son inevitables y hay muchos periodistas que se dedican a eso. Por ejemplo, ahora con la Dana sacaron la comparación de que cuando Felipe y Leticia fueron allí a mojarse, a mancharse de barro, compararon cuando hubo inundaciones en Inglaterra hace 2 o 3 décadas, que la reina siempre ha tardado mucho en ir y que no, ellos no se mojan en sí, el pero barro. La reina cuando la guerra mundial se subió a un tanque y un camión y los condujo. ¿No habéis visto alguna película de estas? Es curiosísimo. Es cierto eso, ¿no? Que parece que es cierto. O sea, ha hecho chistes, pero cuando Boris Johnson hacía chistes, cuando hubo la huelga de camiones... Y entonces uno de los chistes de Twitter decía el Johnson preguntando a la otra, ¿usted sabe conducir un camión? ¿No? Oye, Javi, yo sé que nos hemos pasado ya 2 minutos de la hora. No sé, algo más que comentar, solo una información, ¿eh? Lo nada, que queráis. Sí, Yo creo que ya con esto. Bueno, pues, oye, un placer veros, Inés. Y bueno, pues, y ya que nos ponga la vida bueno, no vale nada. No, y que el año siguiente a ver si es menos conflictivo que este. Bueno, o, no está la cosa es mucho que no de... veas. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si esto es un grito mortal. En clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio.